Daniela. Conducción, Norma López. Walter Reyes. Jorge Juárez. Frecuencia metalera. Acá, ¿ya estamos en vivo o no estamos en vivo? ¿Cómo es el tema? Aparentemente estamos. ¿Estamos en vivo o no estamos en vivo? Ah, bueno. ¿Cómo le va? Este es un programa especial de Frecuencia Metalera. Estamos acá con nuestro operador estrella, el señor Enzo, a la espera de la gente esta que, bueno, se ve que la lluvia... No se quieren mojar, no sé cómo será. No sé cómo es la historia, ¿viste? Llegan a la hora que quieren, hacen lo que quieren. Bueno, programa 163. El señor Juárez había posteado 1163. Está un poco apurado, me parece. ¿No? Hay que llegar a los 1000, ¿no? Vamos, sí, estamos lejos. Estamos poco lejos. Pero bueno, esto es así. Hoy tenemos a la gente de Lit que ya están ahí esperando... Abajo en el hall de entrada del edificio de la radio, porque es muy amplio, entonces están ahí, están aguardando que lleguen un par de integrantes más para subir, para hacer la nota del día de hoy. Después prometió venir, darse una vuelta el señor Eber de Matanza, el alias Guata. Vamos a ver si se da una vuelta, porque tiene cositas para contarnos que van a tocar dentro de poco, antes de fin de mes, en un evento en San Francisco Solano junto con Orcas y un par de bandas más. Así que vamos a ver si se digna a venir a acá, al piso, que no conoce la casa esta. ¿No conoce la nueva casa? No, creo que no ha venido por ningún programa. Nosotros somos así, somos exclusivos. Siempre, cuando vienen la gente, vienen por primera vez acá. Y después los empiezan a llamar todo el resto de los... De nuestros compañeros, ¿no? Pero bueno, esto es así. Bueno, vamos a ir tirando un par de notitas. Ahí están diciendo que parece que ya están llegando. Así que antes de largar el primer bloque, vamos a tirar un par de datas, porque después no me dejan hablar en todo el programa. Así que aprovecha. Es así nomás. Bueno, Heaven's Comes Down se va a llamar el nuevo disco de la banda Dokken, que va a salir en este año. Otro más que va a sacar también disco, vayan anotando, es el señor Mick Mars, que por fin va a sacar su disco El Otro Lado de Mars, o sea, Another of Mars. El ex violero de Motley Crue, que está con problemas legales y demás, va a sacar por fin su disco solista. Vamos a ver, porque todavía está buscando sello. La gente de Wasp, también Blacky Lawley, prometió nuevo disco para este año. Así que veremos si cumplen así como dicen, ¿no? Toda esta gente con tantas cosas. El otro que también prometió seguir de gira este año para finalizar lo que es la despedida, que tuvo que parar por enfermedad que tuvo crónica en las cuerdas vocales, el señor David Coverdale de Whitesnake. Así que bueno, esas son las... Así tiramos una tras otra, así... ¿no? Ya están ahí tirando tiros abajo, están desesperados, por llegan tarde y después se ponen locos. Y esto no es así, esto hay que dar un poco de un intro a la noche antes de arrancar con todo. Así que, ¿qué les parece, caballero, si ponemos un tema y un par de ahí de publis y bajamos a abrirle a la gente que llega tarde? Señor Juárez, no sé si viene con Norminia o viene solo. Esto es programa 163 de Frecuencia Metalera. Sábado 5 de agosto. El Legado presenta su primer EP, Retando al Destino. Banda invitada, Holy Rock. En Casa Colombo, Gallo 557, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Anticipadas al 11 50 94 06 72. El Legado y Holy Rock en Casa Colombo, sábado 5 de agosto. En el camino. Muy, pero muy buenas noches, amigos de Frecuencia Metalera. Mi nombre es Javi Bianchi, mi Instagram es Javier Bianchi, guión bajo ATM, y aquí estamos nuevamente en el ruedo con este segmento exclusivo para este gran programa. Hola Walter, hola Norma, hola Jorge, hola audiencia, y queremos pedir las disculpas del caso. Estas dos últimas semanas estuvimos ausentes por problemas técnicos y algunos que otros problemitas también de salud. Quiero agradecer públicamente este maravilloso junio que ya ha terminado, y no empiece con los memes de julio porque ya tengo la tarlipe frita con pan rallado con los memes de julio. Pero la verdad, gracias por un junio con Día del Padre, con los 15 años de ATM, con el cumpleaños de quien les habla, con los viajes realizados, con los 32 años de ATM, que todavía no tiene su programa definido, el programa especial y la fecha que vamos a estar realizando. Bien, señores, tal cual habíamos prometido hace unas semanas atrás, estamos estrenando un nuevo formato de los segmentos de ATM. Presten atención, vamos a tratar de ser lo más breve posible, pero esténse atentos a las cosas que hemos agregado. La información nos muestra que el 7 de julio se presenta Jericó en Montana. El 8 de julio, atención, a las 21 horas, Atila en Panarock. Ellos van a estar abriendo el fuego de una excelente fecha. El 8 del 7, también, atención, 19 horas, en Club Salamanca, Avenida Independencia 2540, se presenta el Tano Marcello junto a Vitico. Y el domingo 9, Casa Colombo, imperdible, certera, junto a Devastación, ¿sí? Para ir pispeando la semana que viene, plan 4 en el teatro, o sea, la semana de a partir del día 15, claro está, de julio, plan 4 en el Teatro de Flores, también Áspera en el Teatro Ópera de La Plata. El 22 del 7 se presenta Iorio en el Club Alemán de Villa Ballester, y el 22 del 7 Imperio y Verdades Parias en Montana. Le vamos tirando esta data, en la semana que viene vamos a estar ampliando la información. Y imposible de perderse el 25 del 8 en agosto, Willy Quiroga junto a Los Últimos Honestos en City Bar de Martínez. Señores, las nuevas cosas que agregamos a los segmentos de ATM, la noticia, la nota periodística que recomendamos, vaya a la página 12 y Billy Bond nos está contando un montón de cosas. Busquen la nota en página 12 de Billy Bomb, es imperdible. El canal de YouTube que recomendamos, excelente canal, El Documentalista, nota de religión, nota de arte, notas sobre grandes misterios de la humanidad. El Documentalista es el youtuber, el canal que recomendamos esta semana. El youtuber, como para distender un poco y reírse a aquellos que gustan del fútbol, el recomendado es el señor Pablo Carroza. Reparte palo y el tipo te hace matar de risa. Pero, más allá del humor, el señor Pablo Carroza es un periodista independiente que toca temas que no se animan muchos. La banda under que recomendamos esta semana es La Gente de Lid. Y la notita social, que esperemos que se solucione pronto, es el paro que están realizando los médicos del Hospital del Niño de San Justo, a quien corresponda. Hay que solucionar ese problema. Señores, salud y educación pilares fundamentales del país que todos soñamos y que queremos volver a tener. Saludamos a Guerra Santa, Supernova, Live Metal y Monos Voladores, también a BioSelf, Impacto Digital y AG Gráfica. ¿Me quedan unos minutitos? Sí, entonces les tiramos una primicia. Timo Tolkis ha hecho un nuevo proyecto que se llama Timo Tolkis Strato. Lógicamente, reclutando a 3 ex miembros de Stratovarius, y atención con esta primicia que la vamos a ir adelantando. Otra, Marduk tiene nuevo disco, Dark Tranquility ya tiene nuevo bajista y nuevo baterista. Y con la última que nos vamos, porque no nos queda más tiempo, le contamos a todos que Kaka Priest va a estar, o KK Priest es la forma correcta de decirlo, tiene nuevo disco que va a salir en septiembre, se llama The Final Raider Against, y con esto nos vamos. Mi nombre es Javi Bianchi, Frecuencia Metalera, mi corazón está con ustedes, un gran abrazo. Y Amparo Bar, ciudad rockera de Bursaco. Cerveza tirada, shows en vivo, una experiencia en el sur de la ciudad, tragos, comidas, patio cervecero, el Amparo Bar. Pellegrini 788, ciudad rockera de Bursaco. Sábado 29 de julio, 23 horas, Zárate. Cosas que pasan presenta una noche a puro trash metal en el Maurice Bar. 3 bandas en vivo, Exhumación, Martiria y el gran debut de Sinóxido. Una tremenda noche donde no podés faltar. Anticipadas $800 mediante Gualá y Mercado Pago al WhatsApp 3487-231194. Capacidad limitada. Maurice Bar, Dorrego 745, Zárate. Una noche donde no podés faltar. Invita Cosas que Pasan. Somos Curwen y queríamos invitarlo. El sábado 8 de julio en Unión Evelevolenza nos vamos a estar presentando junto a Lady Macbeth, Goodbye Carolina y Designio. Los esperamos a todos a las 19 horas. ¡No falten! Exactamente. El metal del barrio llega al Teatro de Flores. ¡Fatigados! Festeja sus 25 años y vos no te lo puedes perder. Primero de octubre, el Teatro Flores. ¡Fatigados! ¡25 años! Llegó la gente. Acá. Volvió. Muy buenas noches. Nosotros los escuchábamos desde abajo. Ustedes nos están cerruchando el piso, ¿no, guacho? Voy, te contubernearon. Listo, prepárense. Pasó Don Michetín por abajo de la mesa y le dijo: no, mándame el aire. Estamos acá con. ¿Con quién? Con una eminencia del metal argentino. De la gastroenterología. Así que atentos. El señor pedo me dice. Acá no, no sé, está saliendo en cámara, esto va a quedar registrado. Por favor, muestre porque la gente no va a poder creer. Puede ser, este también puede ser Fernet, pero es Coca, ¿verdad? Es gaseosa. Y Coca cero encima. No, es Coca sin azúcar. No puede ser. Acercale más. A ver, está medio está, caído está ahí el claro. Sí, bueno. No. Viagra para el micrófono y ahí sí, vamos. Sí, por favor. A mí me escuchan. A mí me escuchan. ¿Vos me escuchás? Sí, yo te escucho. Eso porque son todos petizos, nadie te quiere. Ay, si pones esa voz. Estamos con el señor Wata. Buenas noches. ¿Qué tal? Un saludo a toda la la audiencia, ¿no? ¿Cómo se dice ahora? Los radio escuchas. No, pero sí, esto es una radio. Por Twitch. ¿En qué canal de Twitch? Canal de Twitch de Mixtape Radio. De Mixtape Radio. A partir de ahora. Tenemos Twitch. Vamos a estar en Twitch, de Mixtape Radio. ¿Y quién lo estrena? El señor Watt, acá con nosotros. Un placer. Eso yo de esas cosas no entiendo. Twitch. ¿Usted? Más o menos. Tenés que ayornarte un poco. No hay porno ahí, así que no hay porno. Sí hay también, hay un lugar donde hay. Se quiere excusar. Pero solamente se ven cosas en vivo, nada más. Claro. Es como YouTube, pero solamente cosas en vivo. Es una cosa que hicieron todos los youtubers. Los youtubers hicieron eso para salir en vivo y sí, hacer yo como lo único que sé es que hay cualquier cantidad de millones conectados al día en Twitch. Es así. Yo soy el usuario. Mire usted. Sí. Y bueno, pero vos también, o sea, vos sos más joven. Sos un pendejo, claro, guacho, más vale que tengas el usuario de esas cosas, boludo. Claro. Yo si hubiera tenido ahora 21 años. Claro. Pero ¿sabés cómo tengo hasta OnlyFans, todo tengo? Estoy en OnlyFans. Estoy en OnlyFans, claro. Bueno, no quería saber. Sí, no. Ahí les ¿Vos estás con la nota, por favor? ¿Cómo no? No, pero próximamente, cuando me opere un poco la cara, así. No. Che, antes de seguir con la nota, yo quiero comentar dos cositas. ¿Cómo no? Que como llegué tarde, no las pude comentar antes. Sí. Y son dos cosas que tienen que ver con el Amparo Bar, con Zona Sur. Sí, lo que se viene, sí. Sí, una es un festival solidario que va a haber el 18 de julio, que va a estar tocando, entre otras bandas, la banda del Tano Marcielo. Va a estar tocando Raza 1982. Eso es la segunda edición del Festival Solidario. La vez anterior había tocado nuestro amigo Héctor, que en paz descanse. Sí. Estuvimos ahí presentes y bueno, y esta también vamos a estar. Y después también están organizando para agosto una fecha solidaria para ayudar a nuestra amiga Gaby Oz, que tiene un problema muy grave de salud, un cáncer. Sí. Le surgió de golpe, la tuvieron que operar. Bueno, Patán, Malacara, Mi Guaturé y Generaciones Metálicas van a estar tocando. Así que bueno, nada, esto va a ser el 6 de agosto, un domingo. Va a haber también feria y para... Falta todavía, pero está bueno ir anunciándolo para que la gente sepa. Vamos a estar promocionándolo de acá hasta que ocurra. El Amparo es como hoy, es como nuestra segunda casa, estamos habitualmente ahí. Así que bueno, nada. El segundo antro, ¿no? El segundo antro. Yo estuve la semana pasada donde estaban cocinando la fecha esa y justo fue un martes, miércoles. Y estaban los chicos. El jueves. Sí, el tridente. El tridente. No, el jueves no pudimos ir porque la verdad... No, yo porque yo me fui remamado. No sabía ni qué día era. No sabía si estaban ustedes. No. El jueves se conmemora el cumpleaños de Héctor. Ahí está. Ese día. Entonces, no pudimos ir porque la verdad yo no estaba bien de salud y no podía estar en un lugar cerrado con... con humo. Fumadores y todo eso. Sí. Porque la verdad que mi salud está media... mis pulmoncitos están medio flojitos. Entonces eso de hay tanta que drogadicción durante tanta toda tu juventud. Marín. Claro. ¿Puedo hacerle el post-COVID eso? No tuve COVID. Ah, bueno. ¿O no te enteraste? Yo tuve y yo estoy teniendo un montón de secuelas. ¿Sabe de que me enteré? Sí. Sí. ¿Sabe que me enteré? De esas cosas, de que mucha gente, no sabe. Tuve dengue. ¿Tuviste dengue? Y después de eso pasó esto. Empezó a tener más problemas lo que es respiratorio. Qué va. Y yo ni enterada que tuve dengue. Pero me dijeron que... La fecha de Gaby Oz la están organizando entre Dani del Valle, el Miri y Cacho Fez. Que es el tridente. Y con ellos está también laburando un poco nuestro amigo Pablito Luna. Que él junto con Patito, con Patricia O'Connor están motorizando ciertas ayudas para Gaby. Ellos estaban recibiendo lo que eran donaciones para los sorteos que van a hacer. Claro. Ese día va a haber sorteos, bien, va a haber un montón de cosas que tanto la gente que ayuda, que va a la fecha, también se va a llevar su recompensa, digamos. Está, ¿no?, bueno, porque es domingo, es muy familiar, se puede ir con la familia también. Yo me engancho porque aparte es una causa justa, sí, ¿no?, y solidaria. Sí. Cuando se trata de domingo, viste, la familia, casi todos ya somos grandes y muchos, sí, tenemos hijos, así que podemos ir en familia. Y aparte hay feria también, aparte, feria con stands. Siempre claro, decís que los domingos son tristes, domingos. No, loco, andate ahí, escuchás unas buenas bandas, compartís con un montón de amigos, claro, porque siempre con conocidos te encontrás. Como ahí también, aparte, hay parrilla, sí, chori ahí, sí, hacen, sí, de, sí, todo, y los muchachos, y está bueno. Mismo el Amparo tiene muy rica comida, tiene unas, sí, pizzas, las espectaculares. Las hamburguesas sí, son riquísimas. Así que está todo cerrado. El 6 de agosto, andate al Amparo y ayudás. Bueno, igual el 16 de julio también vamos a estar ahí, ¿eh? Vamos a armar alguna publi. Algo. Sí, no, ya está, no sé, ya está si encaminado, ya está encaminado. Lo va a hacer Miri, seguro. El próximo programa ya vamos a tener. Miri también estaba. Claro, no, porque claro, Miri es uno de los tridentes. Aprovechen a hacer fechas ahora durante todo julio. Todas las bandas nacionales, le digo, porque no viene ninguna banda internacional. Exactamente. Así que aprovechen. Esa es una buena. Bueno, ahora te vamos a preguntar. Ahora te vamos a empezar a tirar la lengua. Aprovechen a hacer fechas. Bueno, ya estamos. Pero bueno, y hay mitad de agosto también se puede hacer. Así que prendan un poco las velas. Abran los ojos. Igual están haciendo. Si te fijas, hay 10, 12, 15 fechas por viernes, por sábado y por domingo en todo el conurbano y capital. Es terrible. Bueno, vamos a arrancar, ya no hace falta que lo presentemos, el señor acá, vocalista de Matan S.A., allá un pasado muy atrás en el tiempo con esta banda Pandemia, y hubo algo más atrás todavía, mirá cómo arrancamos. Más atrás de Pandemia, no, después de Pandemia tuve una banda de rock electrónico. ¿Cómo gótico, se llamaba? Venus Física. Cuando terminamos con Pandemia, sí, que fue en el 99... Estuve 5 años, como siempre, enemistado de todo, ¿viste? De la vida. No, me había cansado, me cansan un montón de ciertas cosas que son, no la música, pero sí, sí las cosas que suceden alrededor de la música, del ambiente. Sí. Y no, a mí siempre me gustó, digamos, me gusta la oscuridad, me gusta la música electrónica también, y me gusta mucho la oscuridad, entonces por ahí viene también, hice Venus Física, que era un proyecto, digamos, electrónico, gótico, bastante... Y tenía mucho industrial también, ¿viste? Yo qué sé. Sacamos un disco, sacamos un demo, sacamos un EP también, que estuvo bueno en ese momento. En ese momento me acuerdo que tocábamos con Miranda y Adicta, en ese momento, cuando recién arrancaban ellos. Claro. Recién arrancaban ellos y tocábamos con ellos, sí. ¿Cómo no lo escuché? Porque yo tuve una época que escuchaba Miranda y Adicta, en mi casa. Cuando arrancó. Claro. 2000, ahí, viste, sí, hicimos un par de fechas por ahí. Y estuvo bueno. Hablando también de esto, de las juntadas y demás, ¿no? De los estilos, el fin de semana que pasó, hace esta semana, no, la anterior fue, se hizo el homenaje con la gente de Los Antiguos en Group, y vos estuviste participando. Contanos cómo fue esa experiencia. Fue muy emotivo, muy lindo, la gente estaba esperando eso, no había tenido, digamos, una especie de homenaje, o si se quiere una despedida, porque claro, bueno, el Pato Larralde había muerto en pandemia, ¿viste? Entonces no se pudieron hacer un montón de cosas, y bueno, la gente es como que necesitaba despedirse, homenajearlo de alguna manera, porque quedó todo muy cerrado, loco, ¿entendés? Sí. Quedó muy cerrado y bueno, se hizo el homenaje con gente amiga. Estuvo agotado el jueves, ya se habían agotado la capacidad, sí, límite del grupo. Se vio los eran videos. 1.800 personas y ya estaba agotado. Estuvo muy, muy, muy bueno, muy emotivo. Y se hizo una selección de cantantes que consideraban también como amigos, también o conocidos. Y estuvo muy bueno. Los temas que me tocaron cantar a mí están muy representativos. ¿Qué te tocó? Contanos. La Gran Campana. La Peste del Sapo. Con La Peste del Sapo explotaron tremendo. Estuvo muy, muy bueno. Y bueno, nada, eso, ¿viste? Yo qué sé. Gente llorando también, inclusive. Este, y los pibes estaban también. La banda, me imagino que estaría también. La banda también, muy, ¿no?, emocionada, sí, sí. La banda, la misma, la de Pato, que era la exmujer. La viuda, digamos, el padre. Sí, una palabra media fea, ¿no? La viuda, sí, pero... Sí, no. Pero sí. Bueno, este, suena, digo, como suena la palabra. Pero bueno, Pato también estaba ahí, estaba en la parte organizativa. Y la hija también, la hija del Pato también. Este, y bueno, nada, estuvo muy bueno. Y aparte, bueno, recordémoslo también por su etapa, ¿no? Con Sauron, su... Sí, su banda, o sea, su banda de siempre. Su más, digamos, nos con más trayectoria. Nos conocimos con Sauron, ¿no? En los 90. Claro. Y nos habíamos conocido. Vos sabés que el Pato hacía lo mismo que hago yo, él vendía discos. Sí. Este, y nos cruzábamos siempre por ahí. Yo trabajando en Icarus y él trabajando en Malasaña, se llamaba. Sí. En ese momento estaba el Gordo Tórtola, otro fin nada más. Sí. Este. Y estaba el de NEMS, como se llama acá, Marcelo Cabuli. Y había, bueno, nos conocimos ahí en ese momento, habíamos tocado el soporte de Muspel, Sauron y Pandemia. Pero en ese momento no éramos tan amigos, ¿viste? Después nos hicimos amigos a través de la mujer, de Majo, yo le dije, Pato, a través de Majo. Sí. Y hace un montón, ¿no? Entablamos una amistad muy, muy grande, ¿viste? Con el loco. Aparte era una persona muy especial. Coincidíamos en un montón de cosas, ¿viste? En todo, un montón de cosas que coincidíamos. Y bueno, nos veíamos ahí reflejados un montón de cosas. Y ya qué sé, bueno, un bajón. La verdad que fue una pérdida muy, muy importante, más allá de para el ambiente, sí. Una pérdida importante en general. De hecho, la pandemia nos trajo mucho, mucho de este dolor, de esta pena y de no poder despedirte realmente bien. Encima. De la gente, claro, que te querías despedir, ¿no? Que tuvo la desgracia de partir, bueno, y de última siempre te queda eso de decir, bueno, loco, te tocó, te puedo despedir, y, claro, y en este caso no, claro, se pudo, ¿no? En este caso no se pudo, no, y bueno. Pero estuvo bueno que lo hayan que hecho lo hayan igual, hecho, con un homenaje así de las características que fue. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Yo lo que recuerdo de él, caía siempre, cada vez que había fecha, caía ahí en Club B. Claro, ya se veían ahí, hay mucha gente que ya se había hecho habitué, sí, del lugar, era como un lugar representativo para toda, para todo ese grupo de amigos, ¿no? Porque también se veían, ese club sigue estando igual ahora. Sí, no como antes, pero sí, cada tanto hay algo. Pero se reúne, sí, digamos, una cierta... que también lo afectó el tema de la pandemia. Claro, habían invertido mucha, sí, plata en modificarlo, sí, ponerlo lindo, y justo cae la pandemia. Claro. Como arruinó a todos. Sí, no, terrible. Antes de que sigan hablando, uno de nuestros más fieles oyentes, Gabriela, la fotógrafa. Gabi, te manda muchos saludos. Saludos, Gabi. Gabi, te manda muchos saludos. Qué lindo que bueno que estén ahí pendientes a la... La escucha, ¿no? No, nosotros... De la boludez que decimos. La verdad, bueno, es que, mirá... te digo... No sorprendió. Igual, bueno, no hablamos boludeces ahora. Hablamos muchas boludeces. No, nos pusimos serio. Nos pusimos mal fuera de joda, parece, ¿no? Sí. Medio bueno, como que... Es que no podías, sí, no hablar, sí, seriamente. La verdad que... bueno, cuando falleció el Pato, a mí... me afectó bastante. Y eso que yo no tenía... Una amistad como de repente la tiene Guata o como la han tenido un montón de personas. Músicos, sí, pero amigos, lo que pasa, sí, es que, como dije, era una persona especial. Vos lo conocías y te daba, o sea, era transparente. O sea, fue toda la impresión que me dio. Aparte, escucharlo cantar era terrible, a mí me encantaba. Se había hecho muy expresivo con la voz. Sí. Había cambiado el timbre ya con los antiguos, sí. Y sí, y llegó a un punto de expresividad en la voz que era muy interesante, estaba muy copado. Aparte era otra cosa de todo, digamos, nos conocemos casi todo en el ambiente, ¿no? La gente, los que estamos así, digamos, entre comillas, underground. Entre comillas, digo, sí, underground, porque underground es una circunstancia, no es una elección. Exactamente, ¿viste? Sí. Al, sí, menos para mí, y el que dice que no, también acá en Argentina es una circunstancia. Porque... No estamos en Europa. No, bueno, de todo ese grupo que nos conocemos todos, y más con los que son amigos, eran los que podían haber asomaron la cabeza. Digo, claro. Qué dolor. De todos nosotros, y lo digo así, de todos nosotros que estamos ahí abajo, ellos habían asomado la cabeza, digo, se muere, y digo, qué dolor. Sí, qué dolor. Claro. Aparte, sí. Digamos, como decís vos, en Europa no sería el Under, una banda como ustedes o como los antiguos, porque ya editaron varios discos. Pero siguen siendo Under por el sistema, digamos, de acá, que no llegás a la masividad de los medios que no te ayudan. Los medios, los medios establecidos no te dan un lugar para claro. que vos puedas expresarte. Y es más, siempre eligen otro tipo de expresiones artísticas para explotar y para mostrar en este país. Bueno, así estamos. No, pero eso es que es en todos también. En otra, en Europa, porque tiene otro poder adquisitivo. Pero en Europa ya no se escucha más rock, loco. O sea, no escuchan rock en Europa. Están las bandas de metal, los superfestivales que hacen las giras, todo, pero ya no nos viene más. ¿Te acordás que nos venía de Inglaterra? Sí. Ya no nos viene más toda esa tanda de música, de músicos. Están las bandas de siempre. Están las de siempre. Voy a decir algo. Hoy mirando las noticias, porque cada tanto miro las noticias, vi que hay un cantante estos de trap argentino, no sé cuál es, pero que es uno, Duki o Tuki, algo así. Ah, sí, Duki. Va a tocar en el Bernabéu. Y ya están vendiendo las entradas y va a tocar en junio del año que viene. Tremendo. O sea, y acá ya vendió 3 River, no sé, para antes de fin de año. O sea, no es una cuestión solamente acá, es una cuestión global realmente. Cambió el paradigma ya. Las medidas que se usan para la música que sea masiva. Aunque el rock y el metal nunca fue realmente tan masivo de decir... Donde iba, llenabas, ¿no? Pero tenías un cierto nivel, que hoy no lo tenés, es lo que vos decís. Siempre nos costó, vos fíjate que acá en Buenos Aires nunca se apoyó, acá en Buenos Aires, capital, fuese el gobierno que fuese, nunca se apoyaron, nunca ibas a ver a cualquier tipo de bandas de metal de acá de Buenos Aires o de Argentina tocando en el circuito que por ejemplo, nombremos ahora que La Reta se tocara todas las bandas, pero ninguna de metal. Bueno, pero eso fue toda la vida, desde que nació la democracia, toda la vida se discriminó el metal. Sí, totalmente. Y más acá en Buenos Aires. Nunca hubo un circuito como si, che, acá va a tocar va a tocar Matanza, va a tocar Saurón, va a tocar, no sé, Avernal, va a tocar, no sé, quien fuere. O banda de power metal, cualquiera, diciendo, viste, lo más allegado. Nunca. Nunca se nos apoyó, nunca nada. Che, en la Oficina del Arte va a tocar Sí, en la Oficina del Arte, al contrario. Claro. Va a tocar Jericó en la Oficina del Arte. Y después en el Centro Cultural X de San Martín... Serpentor, ponele. Va a tocar Serpentor, ¿entendés? O va a tocar cualquier... Nunca, loco, nunca se nos dio un apoyo. No sé quién, no sé por qué motivo, porque ya no le damos miedo a nadie, de verdad. Eso era en el 80, 90 y comienzo de los 2000. Pero ahora ya no le damos miedo a nadie, ¿viste? Antes por decir, che, estos son quilomberos, porque en los 80 éramos quilomberos. Rompíamos todo, nos cagábamos trompadas, los recitales de riff eran las cadenas y se abrían así. Le daban bueno, pero era ya estábamos fines de los últimos días de la democracia, de antes de la democracia, y había mucho... igual sigue habiendo ese... Ahora si nos quedamos en la vereda la gente se preocupa. En vez de cagarse a risa, porque ya estamos viejos, ¿entendés? Sí. Hablando un poco de lo que es la historia y hablando un poco de lo que es éramos, y yo tengo una intriga. La vestimenta del guata, ¿a qué se refiere y por qué? Siempre traté de hacer un impacto violento, ¿no? En todo sentido, ya sea artísticamente, musicalmente. Y yo decía, ¿qué es lo que puede dar más violencia, más miedo, más todo? Y soy muy observador también de la... Y me influencié cuando arranqué con Matanza, pues todo un concepto de todo. Cuando pasaba por las villas tipo por Pompeya y veías a todos los paqueros, todo eso que están así, de esa manera como salgo yo, y eso me causaba, digo, esto es una imagen violenta, porque si me salgo disfrazado del Conde de Drácula, Se van a caer de risa. ¿Entendés? Sí. Le digo una cosa. Claro, pero aparte. Es una imagen violenta. Yo inclusive no lavaba las remeras, así como las rompía todo, no las lavaba. Y tenían un olor. y estaban verde de musgo, te la ponías y tenía una cicatriz, te moría, pues de verdad. Claro. No las lavaba por un año, dos años, las metía en la bolsa de alpillera así, y daba más, o sea, esa es mi influencia. Aparte hay un tema, ¿no?, con lo que decís de esa imagen violenta. Realmente es una imagen hiperviolenta y que la tenemos todos los días rodeándonos. Sí. O sea, y no le damos la categoría esa que le tenemos que dar, ¿no? Lo tomamos como algo común. Mirá estos tipos, pobre. Claro. Y es una cosa muy violenta lo que están viviendo esa gente, ¿no? Lo que le está pasando, todo. Y bueno, esa es mi inspiración con respecto a la vestimenta. Y creo que va a seguir siendo. Dar un impacto. Ahí, yo igual me quedé con como travesti. ¿Qué vos preguntás cuando lo viste en Constitución? Vos preguntás cuando lo viste en Constitución, de tacones, abajo la peluca rubia, ¿no? De ese sombrero que tiene los labios pintados, hay que decirlo. No. Las uñas. Yo recién quería decir algo. Recién justo voy a hacerme Botox. Recién quería decir algo y justo, bueno, la conversación nos llevó para otro lado, pero tenía que ver con lo que dijiste de... Qué bueno que los escuchan cuando hablamos boludeces, ¿no? Sí. La verdad, nosotros nos pasa que viene gente que nos dice, loco, los escuché, qué bueno lo que hicieron, qué bueno esto, qué bueno aquello. No participamos mucho, no decimos mucho, porque, pero estamos, qué lindo. De hecho, nos pasa en las repetidoras, en las repeticiones, ¿viste? Y está bueno eso. O sea, nosotros tenemos un estilo ya acá, él es el hombre serio, entre comillas. Ponele. Nosotros somos claro, muy de joder, muy de estar rompido, pero también sabemos cuando hay que hablar seriamente, también hablamos seriamente. Sí. Pero no hablemos mucho seriamente. Bueno, se viene una fecha en San Francisco, Solano, van a ser locales con Orcas. Sí. Antes, locales no, por zona sur. Antes Solano, de fin de mes. Yo no soy de Solano. No, no te hagas. Sí, en Solano, en el Jawel. No, sí. Va a ser antes, pero no, fecha el cumpleaños, ¿no? En el Jawel, sí, en el cumpleaños de Julián. Julián Rodríguez Barrio. Dios, esa es primero, ese es el 27. No le dijiste, ¿no?, que ibas a estar, o si no estaba acá, seguro. A Julián sí que le dijiste. Dije, sí. Ah, se me pasó. Se ofendió entonces, no quiso venir. No sé. Y no, lo que pasa es que ahora tiene un montón de bandas, Julián. ¿Viste? No, él el sí, está, en serio, está facturando a dos manos. Están es el Chavo 2. Están compitiendo con el Chavo, pero el Chavo le gana por dos bandas. Ah, bueno. El Chavo tiene dos o tres bandas más todavía. No te puedo creer. Sí, están compitiendo, hacen piedra, papel, tijera. Claro, ¿quién va primero? ¡Ay, hay una banda! A ver. Claro. Hacen piedra, papel, tijera. Claro, porque ahora está en Scream for Beer también, ¿no? También está ahí, en el Tributo a Test también. ¿También está Julián? Ahí, sí. Ah, no sabía. Está. Me perdí de eso. Pero bueno. Y no llegó la doncella. No, viene mi manager. Llegó la doncella. Volvemos a estar en un lugar radial con la señora Rainis. Ahí viene mi manager, che. Ahí está. Bueno. Saludos, por favor, ahí al micrófono. Le falta una patita. Vamos a estar, en el Jawel. Sí. ¿Qué día era? El cumpleaños. En el Jawel, el 27 20. De julio, en el Jawel. Sí. Y después la de... El 26 de agosto en Solano. 26 de agosto en Solano, junto a Orcas, Mastifal, Climatic Terra, Demolador y Noches Enfermas. Lindos festivales. También como va a haber feria. Sí. Va a haber feria, va a haber un presentador también. Para que sea, digamos, más ameno, ¿no? Para que sea más interesante, ¿no? Y para que se pueda volver a una costumbre también poner un presentador, ¿por qué no? En unos festivales que no sean temáticos, porque bien, si son del mismo género, seis bandas del mismo género, sinceramente, amigo, pudre. Estar seis horas viendo el mismo género. Fuera cual fuera. Esto estamos de acuerdo, ¿no? Supongo. Lamentablemente antes ese mix no lo podías hacer. O sea, no. los que iban a una fecha de Power Metal querían ver Power Metal. Sí. Bueno, pero ahí va a lo que se estaba hablando recién. Todos cambiamos. Porque antes hemos visto una fecha en donde estaban los punk, en donde hubo metal y en donde hubo rock. Y que antes no se podía mezclar hardcore con el metal o el punk con el metal, no se podía mezclar. El tema es que no está mal. No está mal, en eso estamos de acuerdo. Aparte estamos grandes también, boludo. Digamos que también hay hay un promedio de edad, sinceramente, que va alrededor de los 35 y 40 años. ¿no? 40 años. Estamos de somos acuerdo. Somos todos jóvenes. Eso es una carencia que tenemos. Sí, sí. El promedio de edad es muy alto. Sí. El promedio de edad, vos te vas a una fecha sí, a la sí. que sea y del estilo que sea. No sé, power, sí. trash, el estilo que sea, sí. el promedio de edad es más cerca de los 40 que de los 30. El documento de Walter empieza con 5 millones. Sí. Libreta de enrolamiento, por bueno, favor. Este es el tarjetero de Nepal. Tarjetero de Nepal. Se viene ahora. Se viene. Cuando se imprimía en negro y blanco. En blanco y negro, por eso. No, yo me acuerdo. Yo me acuerdo que hacía los flyers con la lapicera. En blanco y negro y se fotocopiaba y iba a la puerta. Pegabas en cuando estaban las roquerías. Con falta de ortografía, no hay, todo. Ni roquerías quedaron en Solano ahora. Ya, hermética con H, te decían. Claro, y no era con H. Dios mío. Ahora me enteré. Y contanos un poco, hubo también cambios en Matan, ¿o no? Sí. ¿Cómo se dio eso? No está más Norberto Oviedo, y bueno, estamos pasando la transición a la de guitarrista. Sí. Seguimos probando también, porque tenemos que estar a la altura, sinceramente. No sé si suena soberbio, suena feo, pero ¿para qué voy a mentir? Tenemos que estar a la altura que estábamos siempre, y más. Entonces estamos con una serie de pruebas, ¿viste? Hemos hecho unas giritas por el interior y bueno, hemos tenido dos guitarristas, ahora seguimos probando inclusive, pero... ¿Estuvieron en el norte? Estuvimos en Jujuy y después estuvimos ahora hace poco en Corrientes y después íbamos a ir a Paraguay y no nos dejaron pasar, nos detuvieron ahí en la frontera. ¡Qué raro! Porque capaz si llevamos falopa, claro, llevamos instrumentos. Claro, entonces nos demoraron 4 horas y nos pedían guita. Querían coima. Y ustedes tenían que darle un 10.000 y no le dieron un 10.000. Por un 10.000 no. Por un 10.000. Todos vimos ese video. Y bueno, no nos fuimos, pero fue mucho más anecdótico, porque estuvimos ahí demorado 4 horas, como en un cuarto íbamos y venció, ya estábamos cagados, porque viste, era domingo, ya eran las 10 de la noche. Y seguían ahí. En Paraguay. Y bueno, después nos sacan y nos vamos al pueblo que está inmediato, que es. No me acuerdo cómo es el nombre ahora, en Formosa. Sí. Y por ahí viene un chabón. ¿Asunción? Con una. No, Asunción, no, Asunción Paraguay. Formosa. Concepción. No. ¿No es? Bueno, no importa, sí. Bueno, ahí Formosa, sí, era argentino. Ahí cito nomás. Escucháis, viene un chabón y dice, che, me llamó el dueño del lugar de ahí de Paraguay, tienen que tocar sí o sí. Loco, pero nosotros ya nos habían hecho. Claro. Nos habían hecho un acta por inadmisión, o sea que no podíamos entrar. Pasar. Claro. Ya nos habían hecho el acta. Usted, acá, dice, acá a la vuelta hay un par de balsas. Me dice. Claro, sí, para que cruce clandestino. ¿Qué? Nosotros grandes, vamos con el gordo en una balsa, nos hundimos. Le digo. Claro, boludo, se tenía. Para el gordo ya mandar, para el gordo, claro, para mí. Una balsa para cada uno, una balsa para que cada se vayan uno. Así, digo, no. Claro, que naden, no, que pasen nadando. Y aparte teníamos que remar, boludo. Era otra, no era una balsa claro, que teníamos no, motor, sí, no, sí, que sí, tenía sí, motor claro. No era una lancha, era una balsa que teníamos un que ir bote, remando nosotros. Un bote era. Digo, no, tal. Y aparte, no, que íbamos a ir. Llegamos a cruzar. Caemos en cana automáticamente, y sabes lo que estar en cana en Paraguay, no, boludo, por nada encima. Olvídate. Tomátela, digo, no, y bueno, no, que tienen que tocar porque hay gente. No, loco, si hubiese preocupado antes. Estamos en presa, claro. Estamos presos, listo. Chao. Y no, aparte digo, no sé qué hay zapodrilos ahí en el. Olvídate, no, ni en loco. En el Pilcomayo, sí. Vete. Digo, no, caemos ahí, no. Y si, peor, la verdad, hablando, uno ahora lo toma como. Como una anécdota gracioso, pero... No fue lindo pasar. No fue lindo. Encima después que vengan y te apuren que digan, no, tienen que tocar sí o sí. No, boludo. Eso es todo culpa de Julián. Ya que no vino, le vamos a... Claro. Ponele. Que ahora, no, que ahora él lo chapeó con los parientes, los que tiene allá, todo, que es prócer prácticamente. Mira, recién ahora que estaba tan nervioso que, mira, y ahora, recién ahora... Estoy pensando en lo que me decís, boludo. ¿Por qué no chapeó él? No me acuerdo si chapeó o no. El que chapeó fue el gordo. Oh, Martín. No, ya dijo que tenía, dijo que tenía el gordo mafioso igual, esto es de verdad. Sí. Todo el mundo sabe que es mafioso el gordo. Escuché. Por eso no le dejaron pasar. No, dice, yo tengo mi primo diplomático. No. Escuchale, querido. Abrile todo ese compuerta que le voy a pasar. Mi primo es diplomático, gordo, callado. No pasa ni mierda, güey. Ya, boludo, dejá. Por ahí merecen un diplomático garca, ponele. No, peor todavía. Quedaban peor. Y bueno Corrientes explotó. Arrancamos en Corrientes con hicimos una introducción especial para Corrientes cuando Balsa está hablando acerca de los ¿viste? ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan de Balsa? Sí, el milico. Hablando en especial. Milico, qué general. No digas milico, no seas despectivo. Hablando en especial de los combatientes de Malvinas, de los correntinos, misioneros, formoseños. ¿Qué tocaron? ¿En Corrientes Capital tocaron? Sí. Y bueno, él recordaba de que los zapucáis que gritaban a la noche contra fuego, fuego contra fuego, eran tremendos. Y mandamos un zapucáis ahí y explotó Corrientes con esa introducción, hablando de todo el litoral. Y murieron muchos correntinos igual ahí. Sí. Muchos chicos correntinos. Y arrancamos con el zapucáis ahí al toque, vuelvo a asociarme y dice, explotó. Aparte gritaban zapucay también, ¿viste? El zapucay es un grito de guerra, loco. El zapucay es un recontra grito. Yo siempre tuve la... la fantasía de querer meter zapucay, porque también es violento, loco, el zapucay. Yo lo siento como algo, ¿viste? De meter el zapucay. Y creo que en el próximo disco voy a meter un zapucay, boludo. Aparte es algo de esta tierra, loco. Es nuestro, ¿viste? Grito de guerra. Claro, es nuestro. Entonces, ¿por qué no meterlo en el metal? Yo siempre lo quise meter y nunca lo pude meter. Por una cosa u otra. No, el disco. en el Teatro de Flores me recuerda. Bueno, en el Teatro de Flores yo fui invitado. Menos mal que vino la representante. Fui invitado de Morpheus. Que le hace acordar. Claro. Que tocaron con Behemoth y Arch Enemy. Archemeny, dijo un amigo. Archemeny. Yo me había peleado con el técnico de ahí del Teatro de Flores hace mucho, ¿viste? Por unas cuestiones de trabajo, porque yo también trabajo una productora, ¿no? Claro, me había peleado, con las fechas y vas. Me había peleado y subo invitado de Morpheus y me bajaron el micrófono, ¿viste? Yo tenía que cantar, quedaba como un gil, como dijo Guillermo Moreno. Claro. Eso. Quedaba como un gil, me bajaron el micrófono y yo tiraba zapucay ahí. ¿Viste el zapucay? Aparte tenía que hacer un cover de brujería y viste, se presta brujería para tirar zapucay, ¿viste? Entonces mandé zapucay nomás porque no me escuchaba y ya. De bronca, sí. De bronca, sí. Bueno, ahí sí. Y después fuiste y lo regalaste a trompada, hijo de puta. Ahí va a ir. Aparte de ser la voz de Matanza, ¿qué otra cosa hacías? Y lo acabas de decir, así que amplialo. Trabajo por hora. Limpio mi casa. Limpio casa, lavo la ropa, todo. Ordeno la ropa. Yo soy la mucama de Ximena. Mal. Te tienen mal entonces. Cada vez que voy a la casa tengo que ordenar toda la casa. Ahí ya. Lavas las tangas. En la isla. No, esa no quiere. No, sí. Si no lavas las tangas. No soy. No. Yo las lavo. Perdiste como. No es lo que nos enteramos acá, no. Vos tenés que decir ahí el micrófono. No me quemé. No hablen de eso, Las de él. Él lava sus. Muy bien, ahí el operador atento. Para los hilos dental, mira. Te veo, vos, me parece. Vos sos medio, viste, de foto y todo eso. Te veo así. Sacate una foto así medio en tanca. Entangado. No sabes las pompas que tiene. Entanga. La zunga roja que debe tener, así, hijo de puta, así boludo. Viste, así. La zunga roja que debe tener, hijo de puta. No sabes. Bueno, me queda de lindo. Sigamos con el tema de la banda, ¿no? Vienen de una trilogía. Sí. De una obra conceptual. Sí. ¿Qué se viene ahora? Mira, estuve con un montón de cosas, boludo. Estuve con un montón de ideas. Siempre digo lo mismo, posta que ideas me sobran un montón y algunas veces me frustro. Porque por ahí no las puedo hacer, por un montón de cosas, ¿eh? Sí, sí. Por vagancia de la banda, vagancia mía también, falta de inspiración también, que es el plus. Yo ella se ríe siempre, bro, porque digo que no estoy inspirado y hay que estar inspirado, loco, para hacer. No, no se hace la cosa por hacerla, por tratar de invitar a una banda y bueno, y hago, che, quiero hacer. No, yo, a mí me salen, de verdad. Yo soy parte también de esta, de la generación, yo la llamo violenta, que en promedio también tenemos 50 años, que en el mundo se creó el death metal con gente de mi edad, el greencore, el doom, el black, con toda gente de mi edad, y yo me considero parte de esa generación, y yo la llamo la generación violenta. Y no, es una expresión, ¿no? Esto es una expresión, es sí, un decir, sí, sí, sí, sí, en todo sentido, musicalmente, estéticamente y líricamente. Y bueno, a veces me suenan muchas ideas, tenía un montón de cosas, pero ahora me parece que voy a ir por otro lado. Lo dejamos para después, ¿vale? Tenía unas ideas así recopadas, después tuve otras, después otra, arranqué a escribir por una cosa, después y ahora estoy escribiendo otra cosa. Así que digamos, bueno, cuando tengas, o sea, todas esas cosas escritas, no, no, o sea, yo ya sé por qué lado viene. Como estuve, no sé si lo mandé, estuve en un proyecto que se llama Hermanos de Guerra. Eso por ahí me gustaría después, si pueden pasar, que es un proyecto que es punk nacionalista melódico. ¿No lo escucharon? No. Hermano, no de Guerra. No lo escuchamos. Bueno, compartinos y lo pasamos, sí, sí. Nos comprometemos con vos. Está buena, la letra está buenísima. Es con Diógenes. Diógenes era un, también un personaje de la época también de los 90, que nació con toda la música extrema acá. La banda se llamaba Sartán, la banda de él. Sí. Y bueno, ahora después se lo voy a pasar. Está dale, bueno. Dale, sí, lo compartimos, ¿cómo que no? Aparte es un pedido tuyo, papá. No, la letra está buenísima, claro. Después se la voy a pasar, está muy buena. ¿Todas las letras son tuyas? Sí, sí, sí. ¿De sí. Matanza? Sí, sí, salvo algún cover que hacemos, nomás, pero sí, sí. Sí, sí, son todas mías. ¿Y todas te inspiran en lo que es... a lo que comentabas de sí, tu... Sí. De todo, mirá. Lo pasa que nosotros, al hacer la trilogía... fue como evolucionando en una historia. Yo la componía como tratando de hacer un guión de una película de terror, comenzando de la primera parte que es bien gore, la de medio que es más de terror, y la última ya el terror psicológico, que es el miedo más profundo de todo, porque por ejemplo, no sé, los fantasmas no existen, pero la gente que está loca sí que existe, y es el miedo más profundo todavía, ¿no? Y cantarle a eso, y cantarle a la... Que están desamparados, ¿viste? La gente psiquiátrica y un montón de cosas así. Eso, podemos estar todo el programa hablando de todo eso. Ahora, con la pandemia, quedaron recontra desamparados toda un la montón, gente. Un montón. Hay unos problemas gravísimos. Mira, durante la pandemia hubo un yo hoy comentaba, tengo un amigo, el padre lo tiene que operar de un cáncer del riñón, en mi laburo. Fui a hablar con los médicos para ver si... Y me dijeron, Jorge, ¿sabes qué pasa? Durante la pandemia no operábamos. Eran como que... Y entonces tenemos una lista de espera y lamentablemente va por orden, porque si no seríamos injustos. Y aparte, al haber tanto atraso, le dan dos quirófanos, tienen 16 cánceres de riñón para operar. Y tienen dos quirófanos por mes únicamente, o sea, dos turnos de quirófano por mes para usar. La salud durante la pandemia, en lo único que se enfocó fue en la pandemia. No había ningún tipo de otra enfermedad. Y es lamentable, ¿no? Porque hoy estamos pagando. Es otra carga que estamos sufriendo por esta pandemia del orto, que bueno, lo que hablábamos hoy, cuestiones de salud. Nos garcharon con una pija muerta. Sí, así, totalmente, de una. Escuchemos una cosa, Walterio. Sí. Los chicos ya están. Sí. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer escuchar corte. Un tema de... Un corte y una quebrada. Exactamente. Lo dejamos descansar un ratito al Guata, no te vayas. Hacemos entrar a los chicos. ¿Qué es hard rock? Mirá que lo vi. No, pero igual los vi de afuera, ya estaban producidos. Sí, es una banda de hard rock. Con la bandana, bien. Así que bueno, y no te vayas, así seguimos, cerramos el programa. ¿Quieres seguir hablando boludeces? No, vamos a hablar. Es más, mirá, cada vez que te ganas de hablar boludeces, venite. Porque nosotros. Tengo anécdotas 500, boludo. 500. Y bueno, Vos venís, cuando estés ahí, boludeando, aburrido los martes, anécdota, che, boludo, voy para ahí. Vos venís, hacemos la nota juntos. Acá nomás, sí, exactamente, como co-conductor. Hablemos de. Che, ¿te acordás de estar recitando con el hablemos sin saber. Hacemos un segmento. Sabiendo, acá sabiendo demasiado. Hacemos un segmento. Hablemos con Guata. Ahí está. Ahí está, el segmento. Hablemos con Guata. Es buenísimo. Entonces, como esperen que acá están haciendo un recordatorio. Epa. Acordate, no te olvides. Ahí está. Dale. Cayó la bola. Ahí está. No, porque ahora la gente tiene miedo que vengan las bandas internacionales y que se junten conmigo antes, ¿viste? ¿Y eso por qué? Y porque ya pasó con Ricardo Iorio, pasó con Abad. Se juntaron con vos y así terminó Abad. Y no cantaron. Y ellos se juntó con vos en el teatrito fue eso. Se enojó y se fue. Caminando en el medio de la marcha ahí. Eso, otro. Tenemos que hacer un segmento. Escúchame, porque se veía los chicos que conducían, se fueron a buscar la camioneta y se quiso acompañarme, negro, me dice. Y yo, me había olvidado que estaba la marcha ahí, se estaban desconcentrando todo, cruzando Callao y vos con Iorio. Con Ricardo y cruzando Callao. Que venía, y ahí nos apuntaron, mirá, ahí va, le dice Ricardo, obviamente. Yo dije, mañana salgo en todos los reels. La pareja de Ricardo y Iorio. Salgo en todos los reels. ¿Viste? En la marcha, en serio, ¿cómo no nos descracharon, eh? Yo para, ¿viste esa parte que dice? ¿Viste esa parte que Ricardo hace muchos años dice, yo de cansancio sueño de que me pongan un consolador violeta? Ahí está, se le cumplió el sueño. Capaz que se iba a enganchar en la Bueno, hablando del tema de no Abad. Digo saludo a Ricardo porque seguramente no me debe estar escuchando. Con el tema de Abad, está cumpliendo 50 años en estos días, pasó hace poquito. Ayer cumplió 50. 50. Sí. Yo digo, pensé que era. ¿Qué es lo que hablé recién? Somos una generación. De esa generación. A nivel mundial, lo cual algo pasó, no sé, pero es nuestra manera de expresarnos. No. Bueno, que no tome vos más. Vos sos un caretón. Que no tome más Michelle Torino. Que no tome más Michelle Torino. Escuchame una cosa, corazón. Ponemos exterminador y así lo. Cortamos por un ratito y viene la banda Lead. Lead. Dale, mi amor, que. Che, escuchá, ¿viste el tema exterminador de Riff? Ese que vamos a hacer. Yo tenía pensado hacerlo así más en esta onda, ¿no? Pues escuchando, ustedes me dicen a ver si lo hacemos sí o no. A ver. Camina solamente de noche, porque la luz del día hace mal. ¿Cómo te va? Camina solamente de noche, porque la luz del día la hace mal. Refleja el brillo de sus ojos en todo lo que sea mortal. Sus ojos de color diferente, circuitos integrados regulando acción. No tiene la bondad de la gente, en su ritmo se llama exterminador. Exterminador, no tiene el miedo a su suerte. Exterminador, su único dios es la muerte. Acaba de llegar hace poco, de un mundo lejano donde no hay amor. Espera ya si este fue el momento de recibir su orden y estar en acción. Yeah.

grave, grave a ver noticia qué pasó. Que dar. Vino la policía y se lo llevó a Guata. No. Sí, se ve que no le gustó Dios lo que estuvo mío, hablando. Dios. Vino la cana y se lo llevó. Así que no se pudo. No, por lo de Paraguay. Por lo de Paraguay. Por sí, lo que contó de Paraguay, que estuvo detenido ahí, no pudo cruzar la frontera. No se pudo despedir, se lo llevaron. Pero a la vez la policía nos trajo acá a unos amigos. Dijeron esto. Esto lo ¿Los conocen acá ustedes? Lo tenían en el Guata, mira. Lo dejaron acá. Dijeron, lo dejamos estos acá y llevamos Guata. Que se presenten, por favor. Al... A ver, preséntense al micrófono, banda, instrumento. ¿Qué tal? Buenas noches, somos Lead. Nosotros, habla David Basualdo, cantante y guitarrista rítmica. Acá Andrés, bajista, corista. Bueno, buenas noches. Acá Carlos, alias Charlie. Qué raro. Guitarra también. Yo no digo primera guitarra. Guitarra líder. Ahí está. Bueno, no quiere decir qué tipo... ¿Qué tipo humilde, no, viste? No, no quiere decir guitarra líder. Nos falta el batero. ¿Quién está faltando de la banda? No está faltando el batero, que bueno, tiene algunos compromisos, pero creo que estaba por llegar, ¿no? Estaba en camino, loco. La mujer no lo dejó. Sí, ¿viste? Los bateros son especiales. Los bateros son muy delicados. La mujer no lo dejó. Los bateros siempre iguales, boludo. Los bateros, viste, que tienen su tiempo propio. Los chabones van así con su parsimonio, claro, viste, así que... ¿Es batero? No. Él es... Padezco un batero. Él padece un batero. Lo padece. En su banda. Lo padece, claro. Son entes, un montón de bateros, ya sé lo que es, boludo. Él toca, tiene una banda... Él está viviendo acá, pero tiene una banda en Tierra del Fuego. Yo soy Ushuaia. ¿Cómo se llama la banda? Proelium. Proelium se llama, que de hecho viajó hace un par de semanas a ver a la más larga y tocar. ¿Cómo te gusta la más larga? Vos, a vos te gusta, te fuiste hasta allá para verla, boludo. Dos veces estuve en Ushuaia. ¿Posta? Dos veces, sí, hermoso. ¿Qué fechas estuviste? Y yo hace como 10 años, mira, fui a cantar con la Filarmónica Rusa allá, en mi época de canto lírico. Era un festival que se llamaba... Festival del Fin del Mundo, sí, creo que se llamaba. Sí. Ese es un festival que es anual, en donde justamente van todas las orquestas filarmónicas. Coros, grupos corales, es excelente. Está muy bueno. Sí, dato de la orquesta de Rusa, un olor. Una baranda vieja. Había de todo, yo no. Cheva. Valía todo. ¿Hacían el baile del cisne también? No. El baile de la ducha tenían que hacer. Ya que están... justamente tocaste un tema, ¿no? Ustedes son una banda relativamente nueva, relativamente nueva, joven, ¿no? Y tienen una experiencia... Bueno, vos ya no estás contando, cantabas lírico. Ustedes, chicos, ¿qué experiencia tienen? ¿De dónde vienen para llegar a Lead? Bueno, la banda Lead en sí es de él, junto con el violero anterior, a lo cual, dadas las circunstancias X, me sumé yo como bajista, dándole apoyo a él en las voces. Después, con el tiempo, se sumó el batero. Él. Decía el nombre, David, por favor. Aparte, la banda es de él. La banda. La banda. Pero ya hizo desaparecer a un violero, ahora está por hacer desaparecer al cantante, y va a quedar él. Lo hacemos desaparecer en serio. Seguí. Después, bueno, se sumó Franco, el baterista. Y después a lo que se sumó fue Charlie. Con la primera viola estamos hace 3 años con Charlie. La formación actual tiene 1 año, con lo cual ya estamos por terminar de grabar el primer disco ahí en la nave de Oxford. Nos queda un par de horas de grabación nada más. Y bueno, y esto es lo que somos Lead, tocamos hard rock, heavy rock. Tienen en las redes, tienen subido igual un par de canciones. Hemos subido ustedes, ¿no? Un par de canciones, exactamente, con una preproducción en un estudio chiquito que habíamos hecho de 4 temas. Por eso decidimos hacer un poco más profesional toda la grabación, el disco completo. Después tenemos un par de videos de YouTube con temas que no están en las plataformas como Spotify y demás. Y están grabando. ¿Y la idea cuál es? ¿Subirlo directamente a las redes? ¿Sacarlo físico? La idea, sí, es hacer una, subirlo a las redes, hacer una pequeña tirada física, más que todo por nostalgia. Creo que hoy en día lo que es el físico, el que lo compra es algo nostálgico, es como el que compra un vinilo. Sí, para tenerlo. Para tenerlo. ¿Entendés? Más para, creo que más para nosotros que otra cosa. Hasta yo haría un vinilo. Para colgar en la pared. Para escucharlo, ¿no? Para. No tengo tu disco. Hay que guardarlo. Hace 3 años que están como banda. Nos agarró la pandemia. Durante la pandemia hicieron algo. ¿Qué hicieron durante la pandemia? Hicimos un tema, Robando el Camino, el primer tema del disco, que lo hicimos por WhatsApp. Lo armamos por WhatsApp de una idea que salió. Se mandaba el audio, como seguramente hicieron millones. Y bueno, se fue armando. Después David le ponía la letra y demás, y bueno, y terminó armándose el tema y quedó como el primero del disco. Se abre todo y salieron a tocar. Tocaron en varios lugares, justo sí. Estábamos hablando de eso antes de salir al aire. Este año tuvimos la suerte de poder arrancar bien el año. Arrancamos en enero, tocamos en Tabaco. En marzo tocamos en Hier y en Sadar Club. Después tocamos en... ¿Dónde más tocamos, David? En Casa Colombo. En Casa Colombo. En Gier, dijiste. En Gier, sí. 2 veces. Después en Sadar, Casa Colombo. Ahora vamos a estar tocando el 12 de agosto en Unión de Benevolenza, junto con Tanden, Garner y Soster. Una fecha que organiza Jorge Anubis, ¿no? Jorge Anubis, exactamente. Le mandamos un saludo para Buenos Aires Hard Rock. Y tenemos una agendada para el 14 de octubre. Ahí en el Marquí, que vamos a estar tocando contra otras 5 bandas, entre ellas Rosa Cruz, si no me equivoco, o Cara Cruz. Rosa Cruz. Kurwen y otra más. Ebe de Cire. Sí. Ebe de Sire. Gente conocida. Anécdota, en la pandemia nosotros creo que la utilizamos muy bien. ¿Por qué? Aparte de componer, anteriormente a la pandemia nosotros teníamos otra formación y yo no estaba en las violas, yo era únicamente cantante. El parate de la pandemia a mí me sirvió para concentrarme esos 6 meses en poder pulir esto de tocar y cantar, que es tan, tan complicado. Y bueno, más en este estilo, que no estás derecho, sino que tenés que modular un poco, moldear un poco el sonido. Y fue fundamental para que tengamos que el lead pase a ser de una sola viola a 2, ¿sí? Con lo cual, bueno, podemos ahora darle una sonoridad un poco más pesuti, digamos, ¿no? Porque claro, con una viola sí se puede, hay un montón de bandas que son pesadas, ¿no? Con una sola guitarra, pero con 2 siempre a mí me pareció que es la formación más potente. Cuarteto, voz con algún instrumento y 2 guitarras. El hard rock y el heavy metal. Más el heavy metal me parece que es con 2 guitarras. El hard rock podría ser, pero como nosotros no somos una banda hard, somos más hard heavy, entonces nos parecía que agregar otra viola, en este caso la mía rítmica, era como que terminaba de redondear la idea que teníamos. ¿Cómo los encuentran en las redes para la gente que quiera escuchar la banda? ¿Cómo figuran? En todos lados, ya sea en Facebook, Instagram o YouTube, nos encuentran como Lead Hard Rock. Bueno, ahí en YouTube. Tenemos... L-I-D. L-I-D, Lead. Ahí está. Exactamente. Y hablando, volviendo otra vez al tema que recién dijeron, la primera canción la hicieron por WhatsApp. Ahora, las canciones, ¿las siguen haciendo entre todos o hay uno que se encarga y lleva el plato a la mesa? Nosotros nos caracterizamos, como siempre lo dijo David en todos los momentos, por hacer los temas entre todos. Ya sea de una idea base, porque la traiga David, la traigo yo, la trae Charlie, Franco, de eso se desarrolla un tema. Se mira, digamos, nada llega a la sala o armado y listo. Es una unión entre todos siempre. Eso creo que es lo mejor y da lo que somos nosotros, digamos, una combinación de estilos. Yo voy más por el lado del hard rock, incluso del glam. David más por el trash, incluso como canta también. Charlie puede tocar lo que quiera. Charlie puede tocar lo que quiera. Tiene un amplio repertorio. Queda medio. Puede tocar lo que quiera. Feo, queda feo. Tocame. Sí, no sabes. Toca como, como los dioses encima. No. Mirá, momento. Esto que vos estás diciendo, la variedad de estilos dentro de la banda y que se complementen, le ponen hard rock como título, pero realmente no es hard rock puro. Exactamente. En otro momento por ahí no podría, o sea, no se hubiera dado tan así, ¿no? Sí. Hoy es lo que hablábamos hace rato, que tiene que ver con la apertura que hay en el público, que decimos, bueno, vamos a ver y vemos una banda de power metal, y también puede haber una de hard rock, y también puede haber una de trash, y está todo bien. Antes no, antes ibas a ver un estilo y ya querías que tenga las características. Si tenía otras características, ya era como para tener un botellazo. hoy no. Mirá, maduramos. Si bien, yo envejecí, no maduré. Si bien nosotros no somos un lo que se dice vulgarmente un cocoliche de estilos, o sea, nuestra idea es captar la esencia de los estilos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Como él dijo, nosotros cada uno tiene su forma de tocar, tiene su, pero componer uno un tema y traerlo a la sala no va del todo, porque empieza a ser como un monólogo de uno. O sea, porque uno tiene un caudal de ideas limitadas, por más que sea un extravagante creador. Vos cualquier tipo lo escuchás que ya tiene un estilo definido y ya sabés, ah, sí, es Angus Young, ah, es tal otro. Es Malmsteen, es el primero que pensé. El peor de todo. Y yo siempre fui de la idea, y creo que los chicos la comparten, esto de ser una banda dentro del estilo del metal, del hard rock, ser una banda como Queen, que ellos combinaban un montón de estilos dentro del rock, ¿sí? Claro. Entonces nosotros lo que queremos hacer es hacer lo mismo que hacía Queen, pero dentro de la música pesada. O sea, combinar los estilos hard rock, heavy, thrash, sin que sea un cocoliche. Y ahí está de donde está el desafío. Ese es el desafío. Que tiene que sonar algo empastado, pero que no suene como un collage. Frankenstein ensamblado. No, exactamente, sino que generar un estilo. Es un estilo, exactamente. Y eso es lo que apuntamos, porque al ser los cuatro compositores, al ser los cuatro que tenemos esa cuestión de unir nuestras ideas, generamos un lenguaje en común. Y ya no es el monólogo de uno, sino es la idea de cuatro personas. Y eso para mí es interesantísimo. Pasa a ser el monólogo de la banda. Exactamente. Y ahí yo creo que es donde uno define el estilo de la banda. Con respecto, bueno, ya está definido ahí con su pasado, con lo que dijo recién. No hace falta que le pregunte referentes musicales a él, ¿no? Si quiere agregar a alguien más. Charlie, tu referente. Buah, no sé. A ver, no, el otro violero. El violero raro. Acá referente. ¿Qué referente cuando empezaste a tocar? No, tuvo un poco. Me gusta más el lado del blues. Sí, siempre fui muy, muy fanático de Gary Moore, el chico. Pero no tanto lo internacional, me gusta más lo nacional. Me gusta mucho todo lo de acá en general. ¿Como quién, por ejemplo? ¿O no querés nombrar? No, en general me gusta. Hay muchas bandas, inclusive algunas que la he visto crecer. No sé. Sí. Cielo Raso me ha encantado. He visto la Mississippi. Obviamente las bandas heavy las ves porque está en el ambiente. Sí. Pero no, nada en particular. Me gusta mucho el apoyo a las bandas locales. La verdad, en general, me parece que hay un buen nivel de músicos. Y bueno, sí, cada uno con algo distinto. No somos tan monótonos. Quiero acotar algo que recién lo iba a acotar, me colgué. Cuando nombraron que van a tocar con Curwen, en este momento, segurísimo, nos está escuchando el negro Gabriel, el bajista de Curwen. Así que le mandamos un saludo para Gabo. Un gran saludo, que hemos tocado con ellos también, sí. Así que un buen saludo nosotros para nosotros. Vamos a estar viendo, bueno, este sábado ahí en el Unión de Benevolenza, que tocan en una, también en otra fecha organizada por Jorgito Anubis. Así que ahí lo vamos a estar viendo. Falta acá el caballero. Por más que ¿quién tenga es su referente? Sí, ¿cuál es tu referente? Creo todo. ¿Cuál es tu referente? Nicky, sí, ya está. No, ¿quién más? Banda referente, Europe. Bueno, fue la primera. Así de una, fue la primera banda que escuché a los 6 años. O sea, y me quedó guitarrista preferido, vendría a ser John Norum. Sí. Bajista. no queda que otro que Nicky Six. Sí. Y no, y después todo lo que venga acá, pero también me puedo ir hasta a escuchar Rammstein. Me encanta Rammstein. O sea, tengo te voy desde la A a la Z, sí, por todos los estilos. Ya me puedo escuchar conociéndolo a él, escuchar trash, no tengo ningún problema. Me pongo los auriculares, voy en el colectivo y voy escuchando trash. ¿Entendés? No. O te voy escuchando glam o lo que sea. No, hablando de trash, no sé si lo escucharon, el nuevo de Metal Church. ¡Oh! No. Recomendado, no, muchachos, escúchenlo. Buenísimo. Yo soy un tipo. Voy a con mi latiguillo cada vez que puedo, lo meto. Ay, ya está, está, yo soy un renegado de los estilos. Me voy. Tiene que ver con lo que vos decís. Me voy. Es todo metal, loco. Entonces pasa por ahí, podés escuchar. Y no está mal. No está mal porque no. Los estilos los fuimos creando nosotros mismos para generar divisiones. Desde mi visión, ojo. Es todo metal. Entonces no está mal que escuches glam, que escuches hard rock, que escuches heavy metal clásico, que escuches trash. No está mal, loco. Porque no existe eso, puto. No me miré así. Mirá, yo tengo una idea que vamos a debatirlo si ustedes están de acuerdo. Sí. Para mí, en mi criterio, el metal es uno de los estilos, o si no, el estilo que tiene más variantes. ¿Por qué? Y voy a dar el por qué. Por la variedad rítmica que tiene. Podemos escuchar desde un Funeral Doom, que es a 1 por segundo, hasta, bueno, Cannibal Corpse. Y en esa gama tenemos todo lo del medio. En el medio, bueno, tenemos lo que quieras. Y es todo metal, ¿no? Y es todo metal. Listo, ya está, es lo que yo digo. No. Es lo que yo digo, papá, es todo metal. Hay mucho subgénero. Pero la diferencia. Te boludo, ¿eh? Silenciado. No. Ah, el próximo programa, vamos a abrir el programa con la marcha peronista tocada por los amigos de Fatigado. Listo, ya busqué el próximo tema de apertura. Porque hoy ni sé qué tema de apertura pusieron. Te voy a boxear. Lo buscás vos. Yo lo tengo acá. Listo, acá lo tengo, la marcha peronista acá la tengo. Después así nos cierran el canal de YouTube. Sí, estamos saliendo por Twitch, ¿por dónde? Por el canal por Twitch, de... por el canal de Mister Radio. Muy bien. Estamos saliendo por Twitch. Tenemos las repetidoras, Walter. Los horarios no me pregunte. Sí. Pero bueno, estamos por Metal Argentum, por Demontre Radio, por... bueno. Metal Argentum mañana. De acá, de Buenos Aires. Mañana a las 4 de la tarde. Radio de Río Negro. Después estamos también por la gente de Latidos del Metal. Latidos del Metal, que está siempre colgado, hay que subir. Estamos ahí en la página. De esta. ¡Epa! Los fines de semana. Los fines de semana estamos repitiendo en misiones con FM Schenker. FM Schenker, sí señor. Y después también tenemos la repetidora de lo que es de Neuquén, que no sé qué día estamos saliendo tampoco, ni en qué horario. Pero estamos. Exactamente, con la gente de lo que es... No importa, pará, escucha. A ver, ahí está. Los horarios. Vamos a decir que de Montes Radio va a estar, es los sábados a las 12 del mediodía. Sí. Metal Argentum es los miércoles a las 18. Los domingos a las 12 horas FM Metal. No. ¿A dónde? No veo. FM Schenker, de emisión. Sí. Y el viernes a las 7 de la mañana, Potenciados. Potenciado, falta la de... Y dentro de poco vamos a estar saliendo... Eso te quería comentar hoy. Saliendo en los diarios. Eso te quería comentar, que están los chicos con testigos. Te voy a contar con testigos. Tenemos una propuesta muy interesante. Este fin de semana nos llamaron por teléfono, sí, gente de una radio, que nos dijo... Yo no quiero. Yo le dije, yo tengo un programa de mi compañero, no, ese programa no lo queremos, es muy feo. Un me saludo dijo. Muy grande porque siempre nos escucha. Sí, Ale Barrere. Y nos dijeron, los escuchamos, ustedes hacen algo que nos gusta muchísimo, la mirada que tienen ustedes es espectacular y los queremos en nuestra programación. Entonces, vamos a ver qué día nos pueden repetir. Es más, nos ofrecieron hacer algo exclusivo, pero no, Frecuencia Metalera es con vos, papá, si vos no estás no existe. ¿eh? Aunque en cualquier momento te apuñalan, hijo de puta. ¿Se puede decir? No, todavía no. Ya no. Lo vamos a tirar, ya lo vamos a decir. Ah, le mando mensajes a Barrere. A ver, bueno, me mandé, cállate la boca, puto. Y ahora, ya que estamos con el, con todo esto, quiero saludar a una de mis profesoras. Porque fue, fue el día del locutor. Fue el día del locutor y que nos está escuchando hoy. Bien, bien. Así que bueno, después cuando termine voy criticala, a... Criticala, señora profesora, criticala. Maite. Muy buena profesora, así que nos está escuchando. A todo. Muy feliz día del locutor. Exactamente, a todos. Que estuvo acá. Yo tengo una cosa que decir. Porque estemos yo, esté acá parado delante de un micrófono, hablando, sentado, hablando, no soy locutor. Acá la locutora es esta mujer que estudió y se peló las pestañas y se rompió el orto. Que me gusta hacer esto, que amo hacer esto, está genial, que hay un montón que lo hacen, pero es el día del locutor. Y locutor es el que estudió y se recibió de locutor. A todos eso, bueno, felicidades. Yo... Vi un posteo de Marcelo Rebot que dijo que él se considera por 20 años de carrera, trayectoria, y que antes no se sentía así, que no era locutor. Bueno, no seguís siendo locutor, Marcelo, yo te lo digo. Así nomás. Walter, el yo también me siento doctor, ¿eh? Hace 20 años agarro el cuchillo y empiezo a abrir gente. Bueno, o sea. Saludo a la gente de Bransen igual. Son comunicadores sociales que aman... Tema. Que aman el día del esta comunicador profesión. Social, salúdenme, no me saluden el día del locutor, no soy locutor. Ahí está. Soy un entusiasta que me siento acá y lo hago con todo el amor del mundo, pero no soy locutor. Acá tenemos una sola locutora, esta que está acá al lado mío, mi mujer, la más linda de todas. Pollerudo. Ahí está. FM Ser Metal, perdón que nunca me acuerdo, de allá de Neuquén. Por favor, mándenme qué día y qué horario estamos saliendo, pero bueno, sé que es el viernes, creo. Así. Bueno, che, sigamos con los invitados. No, loco, estás abandonando a los invitados, estás jodiendo. Acá estamos con los invitados. No, pero vos saliste con el tema ese de que nosotros disfrutamos acá del sketch, o sea. No. Con respecto a esto, no me quedó claro una cosa, ¿no? De la estrella tocadora. Si no, mí, no, ¿dónde si terminó? ¿Dónde terminó el violero? 3 metros bajo tierra. Más o menos. Y algo así. No, él se fue a España. Se fue a, el año pasado. Lo extraditaron. Se grabó, o sea, lo que tenemos colgado, lo grabó. Lo que tenemos colgado en las plataformas. O sea, se fue bien, no es que... Se fue bien. Ah, bien. Sí, dejó lo que él había, digamos, proyectado para futuro. Quedó... Se cortó, parece, ahí que... Se, ¿qué pasó? Sigue, ahí está. ¿Qué tocaste? No sé qué hizo, pero bueno. O sea que fueron en buenos términos, digamos. Fue en buenos términos, mirá, les cuento. De hecho, nosotros grabamos el... Grabamos el disco, el que estamos grabando en la nave, lo grabamos con el violero anterior. Fuimos colgando de a un tema y llegado el momento, cuando Charlie ya estaba, vimos que... bueno, con Charlie habíamos elaborado otro tipo de lenguaje un poco más pesado y por eso decidimos volver a grabarlo, el disco, en un lugar un poco más profesional. Bueno, yo creo que todos conocen, de la nave de Osberg han salido laburos impresionantes, ¿no? Pero por suerte todo bien. El chabón allá en España, no sé si estará tocando, pero es un músico con muy buen gusto, muy buen gusto. Que eso era, yo lo rescataba mucho de él. ¿Será por eso que se fue de la banda? Puede ser. Chicos. Éramos los feos, ¿no? Saludos a Martín Toledo de la nave de Osberg. Un gran saludo. A Foco y a Alejandro también. Exactamente. Chicos, hablaron de 4. Hoy acá están 3. Digan el nombre del que está faltando. Sí, el que mujeriego, el que lo tienen cagando. Franco Ibarzábal, nuestro baterista. Ya te vamos a buscar, Franco, y te vamos a pasar factura, guacho. Así que bueno, él metería en lo que es el estilo nuestro, el power metal. Él es el baterista de Osiris también, sí. Osiris Power Metal. Amigo mío desde los 13 años más o menos. Ya piso los 40, así que hace toda una vida. Cuando estábamos buscando baterista, que no podíamos encontrar nadie que se pueda ensamblar bien a la banda, él me dijo, te voy a dar una mano, tocó 2 veces y dijo, che, me quedo. Pero yo no quería, le dijiste. Yo solamente quería una mano. Un ratito. Está complicado conseguir bateros, ¿no? Mirá, cuando él sugirió a Franco, a mí me parecía, como él ya tenía una banda, yo dije, lo dudaba un poco. De hecho, un par de veces me dijo, y dije, no, mirá, está en otro proyecto. Es, viste, a mí, bueno, son cosas de uno, viste. Para mí, yo, Lead es mi banda y es mi banda y me dedico a eso, o sea. Y el hecho era que teníamos un tema que se llama Duelo de Azar, que es una fusión de blues con hard rock. Y probamos bateristas, y nadie agarraba el beat. Nadie le agarraba el tiempo. O sea, era como que... Y nosotros decíamos, pucha, no es tan complicado, no es algo... Pasaron cinco bateristas. Pasaron cinco bateristas y... Los cuales que todos venían bien... Hasta que les tocaba ese tema. Que tocaba el exactamente. Tema ese, que le decíamos, mirá, es un blues un poco más acelerado, con un poco de rock. Y decían, y nadie le pegaba. Y después te llamaban y decían, che, mirá, no me da, o no lo puedo encontrar, no puedo encontrar el estilo bien. Digamos, se caían todos. Hasta que llegó este Franco. Hasta que llegó Franco y lo agarró. Ah, sí, es así, dice. Y dije, bueno, me cagó. Digo, la puta madre. Viste, vos no lo querías, ¿viste? ¿Cómo me tapaste la boca, Franco? Un saludito a Marce, la señora de Franco. Marce, la señora Franco, siempre está con nosotros cuando vamos a tocar también. Sí. Un saludo a mi señora, porque me van a matar. Que nos está escuchando, grabando. Ahí está, muy bien. Igual después nosotros... Cuéntele. Nosotros habitualmente lo que hacemos... sabemos que por ahí, para los seguidores de las bandas, que yo, les cuesta por ahí escuchar el programa. Entonces nosotros lo que hacemos... es a cada banda, si tenemos la suerte de poder grabar, a veces podemos grabarla la nota, a veces no podemos, entonces, pero el audio lo subimos a YouTube, al canal de Frecuencia Metalera, y se lo compartimos a las bandas, para que las bandas después con eso hagan lo que quieran hacer. O sea, sí, es buenísimo, muy es amable, una herramienta muy más. Amable, muchas así gracias. Que una vez, bueno, yo el contacto lo tengo con Franco, con así Franco. Que una vez que esté la nota, mañana o pasado, porque ya que estamos, les cuento, tenemos a un tipo que se encarga de hacer los flyers, de pactar las notas, de cortarlas, de armar todo, que soy yo, porque ellos dos son unos genios conductores, pero sí, son eso. No. Guacho, me violaste los tímpanos. De la inteligencia artificial sos vos. Él dijo, sí, soy yo. Él es la IA del grupo. Soy yo, sí, yo soy ahí. ¿Cómo se llama? La de... ChatGPT. La de Telecentro, ¿cómo se llama? No, no sé. La gallega, Sí. El doble a la izquierda. Maya, no sé cómo se llama. Chicos, después de que terminen con el disco... ¿cuáles son los planes? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que sigue? Porque, ¿cuánto falta para que terminen con el disco? Dijeron, faltan un par de horas de grabación. ¿Ustedes ya tienen planeado cuándo más o menos quieren que salga? Sí, mira, la idea es que este mes ya lo terminamos. Nos va a tomar un mes más de post, digamos, para hacer toda la edición y todo, bueno, todos los piripipites. Calculamos que para noviembre va a estar el material y ya el año que viene queremos volver a entrar a grabar. Porque ya tenemos casi medio disco compuesto de temas nuevos. Quizás en la próxima fecha estrenemos uno. Y la idea es esa. Terminar de grabar el disco, presentarlo. Se están enterando, me parece, lo de... A nosotros no nos dijeron. Guacho, no me dijiste. Va tan rápido todo que yo no lo veo. O sea, claro. No, pero mirá a la izquierda y vas a ver que ellos están poniendo... ¿Cómo que vamos a tocar un tema nuevo? Sí, ahí, vos, ¿cómo vos? Sí. Tres temas. Claro, sí, ¿no? Todavía no me la aprendí. Por suerte, este método de trabajo que es que todos aporten ideas, que todos aportemos a la composición, trae estos resultados, que todo camina mucho más rápido, porque no tenemos que estar frenando por la idea idiosincrásica de algún tipo. De uno que solo, claro. De uno solo que quiera hacer los temas a su manera. Acá trajimos una idea, la vamos desarrollando y generalmente, a menos que sea un tema como muy rebuscado, generalmente salen rápido las ideas. Salen rápido y salen ensambladas, que eso es lo más importante. Con respecto a lo la gente que todavía no los vio y demás, ¿no? ¿Qué se pueden encontrar en vivo con la banda? ¿Quién me puede decir? A ver, y ahí está ya. Y en vivo. déjamela a mí que los mate. Dale, tranquilo, dale. A ver. No sabes lo que vas a ver cuando nos vengas a ver. Una explosión de sonido y de energía. Y aquel tocando a todo el mundo. Este toque, ¿verdad? Charlie aprende a tocar. Son dedos tan rápidos, viste, que agarra y te carterea y todo, viste. No, pero. Qué feo, Dios. Lo vi preocupado cuando dijiste vamos a hacer el tema nuevo y dijo, ¿qué? No me avisaron. No, pero aparte yo se lo vengo pidiendo. Digo, vamos a meterlo. Me dice, no. Ahora él lo quiere meter. Claro, ahora. ¿Cómo es eso? Ya vamos a arreglar cuentas cuando bajemos. ¿Cómo así? ¿Cómo vos? Con respecto a lo que es el arte visual y demás de lo que es hoy en día, por más que vaya en las redes sociales, siempre tiene que tener, digamos, algo, una portada, no sé cómo están manejando ese tema. ¿También lo hacen todos ustedes o delegaron a alguien el tema del arte de tapa y demás? No, lo que va a ser el arte de tapa del primer disco lo estamos todavía pensando. Sí. Es algo complicado, más complejo que incluso que hacer las canciones. Lleva más tiempo, a nivel musical podemos congeniar y a nivel de lo que queremos que muestre la tapa, que se vea, es más sutil, hay que ser más fino en eso. Mi cara, mira. Después de todo lo demás, lo que es gráfica, por lo general me encargo yo. Ya sea por una idea que metieron o algo, se va armando y demás, ya sea los flyers y todo lo demás, los videos. Te comprendo. Sí, a cortar, pegar. Claro, manchar, no, no. Bueno. Todo el quilombo te lo dejan a vos. Exactamente, pero lo disfruto, ¿eh? Te comprendo. Yo también lo disfruto. Yo te puedo asegurar que lo hago porque me encanta hacerlo. Sí, un laburo titánico. Sí. Es mucho y si no lo disfrutas no te sale bien. Te sale, yo intenté hacer videos y no tengo paciencia. Es que lleva mucha paciencia. Más cuando agarrás, terminás lo que vos pensás que se ve bien, lo sacás, lo exportás del programa y decís, esto es una porquería. Claro. Y decís, tengo que empezar de vuelta, la puta madre, y ya perdí 5 horas. Claro. Y ahí empezás. Pero bueno. Chicos, ustedes estaban comentando que hicieron algunos videitos que no están en el disco. Eso está en un canal de YouTube. ¿Cuál es el canal de YouTube? El canal de YouTube es de, lo buscás como Lit Hard Rock. Van a ver 4 temas, que son la preproducción de la grabación anterior del estudio anterior, que es Rodando el Camino, Quieren Sangre, Disparo a la Razón y Duelo de Azar. Después hay varios videitos colgados de los temas que no están grabados, por ejemplo, que están desde Hier, por ejemplo, Sadat, algún que otro video en colgado. Vivo, digamos. En vivo, sí, los vivos. Que tenemos la suerte de que los que nos acompañan graban y gracias a eso puedo armar el material para poder subirlo. El disco nuevo va a ser subido, digamos, todo junto, como una unidad. ¿A Spotify o a Spotify, a YouTube, a toda la plataforma que encuentre en internet lo vamos a subir. ¿Y van a hacer un video también acá? ¿O? La idea sí, es hacer, por lo menos tenemos la idea de hacer 2 videos para 2 temas diferentes. Uno seguramente va a ser Disparo a la Razón, que es nuestro tema emblemático, por decirlo así. Y Duelo de Azar, que es el medio blusero, que se presta mucho para un video. Se presta mucho para un video. Ahí está. Y después lo que pasa, estamos muy metidos también ahora, por ejemplo, con los temas nuevos. Estamos pensando en eso, lo que hacemos a veces en la sala de ensayo, después lo pasamos en mi casa, gracias a mi Germu que nos banca, y grabamos los demos para poder ir escuchándolos y demás, a ver cómo van quedando. Y cuando tengamos todo eso, yo calculo que, como dice David, el año que viene estaremos grabando de vuelta, posiblemente en la nave, el segundo disco. Que ya va muy avanzado, teniendo en cuenta que va a ser más rápido, digamos. Va a ser más rápido y el y el tema, la música es más rápida. Es otra cosa. Va a ser diferente porque esencialmente el disco, el que estamos grabando, hay muchos temas que fueron compuestos o compuestos en conjuntos con el anterior guitarrista. Nuestro anterior guitarrista era un violero 100% hard rock, o sea, un slash de estas tierras, sí, digamos. Sí, sí. Y a la hora de componer tenía otro estilo que ninguno de nosotros tiene en ese sentido. Como él te decía, él es más de un hard rock más pesado, él es del blues, yo soy más del heavy, del thrash. ¿Él quién? A vos. Y allá, mira, está It. Recordá que en lugares que no nos van a ver. Claro, no sé. Entonces tenés que nombrar. Sí. Andrés, el bajista, es del hard rock, pero más del hard rock pesado. Nuestro amigo acá, Charlie, de la guitarra, es más del blues. Claro. Y yo soy más del heavy, del thrash. Y bueno, Franco es más del power, así. Por lo cual, esa beta o esa arista más hard rockera, glamera, va a estar un poco menos presente en el próximo disco. Va a ser una combinación más de un hard rock duro y un heavy metal. Ya en los temas, yo claro. Tenemos cuatro o cinco temas que ya se va viendo, que no está esa impronta que tenían en el primero. Exactamente, va a ser como el primer disco, pero con esteroides, como me gusta decir. Ah, bueno. El primer disco con esteroides va a ser el segundo. Bueno, pero eso va a ser el segundo disco. Este primer disco hay que explotarlo y cuando venga la parte del la segundo, presentación y demás, los esperamos para... Bueno, eso justamente les quería decir. Cuando saquen el disco, el primero, cuenten con nosotros para difundirlo, para pasar algún tema que no sea... Muchas gracias. Que no sea muy conocido, ustedes cuenten con nosotros. Y cuando saquen el segundo, ya estamos proyectando, porque nosotros pensamos estar acá hasta que nos muramos, también cuenten con nosotros. Frecuencia Metalera es un lugar que yo creo que eso es lo que nos caracteriza a nosotros y lo que nos hace estar acá. Es un lugar para ayudar a difundir a bandas como ustedes. Si lo tengo sentado ahí al Tano Romano, bienvenido sea, pero estoy más feliz de que estén ustedes. Muchas gracias. Y así como yo, mi Enzo Mauro, ya mi operador, mi hermanito que me trajo a esto, Walter, mi mujer Norma, estamos. Esa es la mentalidad que tenemos de Frecuencia Metalera. Cuenten con nosotros para lo que sea y siempre vamos a estar. Dicho esto, lamentablemente, la tormenta y el tiempo pasa. Tengo que decir otra cosa. Ustedes estaban pautados para la primera hora. Hubo un par de problemas y se quedaron, loco. Eso también se los quiero agradecer, porque se quedaron bancando y esperaron que terminemos la otra nota y están acá. Eso tiene un gran valor para nosotros. Para nosotros también, que nos hayan esperado. Bueno, yo reconozco que yo llegué tarde, me agarró la lluvia, llegué empapado, pero bueno. Te agradezco que nos hayas bancado, hayas hecho el trueque. Ustedes se quedaron acá esperando y gracias. Y vuelvo a decir, y Walter va a decir lo mismo. Vení, tocame todo, te va a decir Walter. Sí. No, igual también, yo por parte de lo que hice ahí agradecer, porque obviamente el espacio para lo que estamos iniciando es muy bueno y sobre todo el apoyo. El apoyo, sobre todo la confianza, el buen momento, eso es lo que queda, así que... Gracias a todo el equipo que no hizo el aguante, por decirlo, y nos abrió las puertas. Creo que nos va a quedar tiempo para... Para un tema despedirnos, y despedirnos, sí. O sea que nos vamos despidiendo ya. Sí, no creo que volvamos, ¿no? No, ya está. ¿Volvemos o no volvemos? Tengo que decir una cosa. No, Franco dice que se está empapando abajo. ¡Epa! Allá se está empapando. ¿Dónde está? Bueno, ¿qué vamos a escuchar de Lid? ¿Tenés idea? Vos ahí tenemos... Tengo Rodando el Camino y Duelo de Azar, que elija la banda. ¿Cuál quieren escuchar? Rodando el Camino. De una. Muy bien. Vamos. Listo. Chicos, para un segundo. Por si esto no volvemos. Fue Frecuencia Metalera número 163. 163. Vamos todavía. Oh, le habían mandado 1163, boludo. Chicos, muchas gracias por venir, la verdad. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por el aguante. Y chicos, hasta la semana que viene. Nos vemos, guacho. Sí, dale, nos vemos, guacho. Te encarnizaste todos los pancitos, puto, ¿eh?